cada uno tiene que aprender a discernir y hacerlo con los ojos bien abiertos. Dios no nos dice que es erróneo utilizar la discriminación. Al contrario, el discriminar en forma sabia es bueno hacerlo. Usted debe juzgar, debe discriminar cuando va a depositar su voto en las elecciones. Y debe hacerlo con verdadera conciencia. Aquí estamos en una nueva cita del programa El Amor que Vale, con el profesor y pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. En el Sermón del Monte, Jesús habla primero de nuestra relación con Dios, luego de la relación con las cosas, y en el capítulo 7, Jesús empieza a hablar de nuestra relación con los demás. Nos dice que es peligroso el poner a las personas delante de nosotros para juzgarlas. Generalmente queremos juzgar, medir a otros, queremos declararlos culpables y luego condenarlos en nuestros corazones y mentes. Cada persona tiene su propia vara de medir. Con esa nuestra cinta de medir podemos juzgar a los demás. Pero tenga cuidado, porque lo que Dios nos está diciendo es que nuestra vara de medir, aquella que usamos para declarar culpable a otros, regresará a nosotros, así como lo hacen los boomerangs. Ese juicio que emitimos puede caer sobre nosotros. Oí de un hombre que se compró un nuevo boomerang y se mató tratando de deshacerse del viejo. Enseguida el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae la segunda parte del tema Cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Las personas encuentran lo que ellas buscan. Toda iglesia tiene sus pajas. Nosotros tenemos algunas en nuestra iglesia. Pero los hipócritas se especializan en las pajas, las partículas. Son examinadores de otras personas. Usted siempre encuentra lo que busca. Una rima infantil dice, gatito, gatito, ¿dónde has estado? Oh, yo fui a Londres a ver a la reina. Gatito, gatito, ¿qué viste allí? Oh, yo vi a un ratoncito bajo la silla de la reina. ¡Qué cosa! Ahí está el gran Big Ben, la Torre de Londres, el Palacio. Y este gato va a Londres a ver qué. Un ratón debajo de la silla de la reina. No a la reina, sino al ratón debajo de la silla de la reina. ¿Por qué vio el gato a un ratón debajo de la silla de la reina? Porque eso era lo que buscaba el gato. ¿Sabía usted que siempre encontrará lo que busca? Si vino a buscar una partícula y se acerca lo suficiente, la encontrará. Si vino a criticar, algo encontrará. Si vino a buscar alguna falla en el sermón, le garantizo que la encontrará. Pero si usted vino a buscar a Dios, también lo encontrará. El hipócrita ve en otros lo que está en él. Lo que nosotros vemos generalmente cuando juzgamos a otros es una reflexión, un reflejo de lo que existe en nuestros propios corazones. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Aquí tenemos a un hombre con una viga en su ojo buscando una paja en el ojo ajeno. Una abuelita desempolvaba sus muebles una y otra vez. Y ella decía, ¡ay, siempre están llenos de polvo! Finalmente, alguien le hizo notar que sus lentes o gafas eran los que estaban cubiertos de polvo. Por favor, leamos Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. o sea, su vara de medir, se convertirá en boomerang. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando acerca del pagano, el impío y los pecados de la carne. En el capítulo 2, él habla acerca del hombre religioso y los pecados del espíritu. Muchos en las iglesias hoy se ven muy bien con sus Biblias en la mano, pero juzgan alegremente al ladrón, a la prostituta, al asesino, al traficante de drogas, al pervertido. Yo sé que usted nunca haría ninguna de esas cosas, pero su corazón es la sede del odio. Está lleno de orgullo, lleno de su propia autojusticia santurrona, y usted juzga a otras personas. Jesucristo tenía mucho más que decir acerca de los fariseos, que estaban tan orgullosos de su autojusticia santulona, que lo que dijo al ladrón, a la prostituta y a los rechazados por la sociedad, era para alcanzarlos a ellos. Uno de los más grandes peligros en el país hoy es que somos arrogantes egomaníacos desfilando hacia el infierno, pensando que somos demasiado buenos para ser condenados. Y juzgamos a otras personas. Estamos llenos de lujuria y orgullo. Oh, aparentemente no cometemos adulterio, no robamos. Pero Dios ve nuestro corazón. Dios ve la maldad que fluye de nuestro corazón. El pecado de la carne puede esconderse tan fácilmente en el corazón humano, pero Dios lo ve. Recuerda una historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo oró de pie y dijo: Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo diezmo, ayuno, asisto al servicio y sobre todo te doy gracias porque no soy como este publicano. Los publicanos son recaudadores de impuestos, lo peor de la sociedad. Jesús dijo: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. De hecho, en griego dice: El pecador, él se veía a sí mismo como el peor pecador. Jesús dijo que el publicano regresó a su casa justificado ante Dios y el fariseo no. Después de escuchar este mensaje, algunos quedarán justificados y otros solo dignificados. Nosotros estamos tan llenos de nuestra santulona justicia. Le diré otra razón por la cual juzgamos, no solo por nuestra iniquidad, sino por nuestra inseguridad. La envidia excava el barro que los celos lanzan al éxito. Somos tan inseguros. Queremos juzgar a otras personas mediante nuestras normas, porque si logramos que ellos se parezcan a nosotros y actúen como nosotros, entonces, de algún modo, eso nos hace sentirnos mejor. En la mitología griega, existe un bandido de nombre Procusto. Él capturaba a las personas y las llevaba a su cueva, donde tenía una cama de hierro. Él medía a las personas con su cama, haciendo que sus víctimas encajaran o se adaptaran. Si eran demasiado largas, las mutilaba. Si eran demasiado cortas, las estiraba hasta descoyuntarlas. Nosotros hacemos lo mismo. Tenemos una cama que se ajusta a nosotros y decimos que todos los demás tienen que ser como nosotros. Mejor dele gracias a Dios que no son como usted. Muchas veces juzgamos debido a nuestra iniquidad, otras veces por nuestra inseguridad, pero también juzgamos por nuestra ignorancia. Juzgamos a las personas, pero no sabemos lo suficiente. Por eso me alegro tanto que Dios sea el juez. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo estaba siendo juzgado por algunas personas. Sabía que a la gente le gusta juzgar a los predicadores. Ellos piensan que ese es su llamado divino. Seguramente muchos de ustedes que me están escuchando me están evaluando ahora mismo. En Primera Corintios 4:3, el apóstol les dijo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lo que Pablo está diciendo es: yo no sé lo suficiente ni siquiera para juzgarme a mí mismo. Así que, ¿cómo pueden ustedes juzgarme si yo mismo no me puedo juzgar? Yo estoy viendo las cosas de adentro hacia afuera y ustedes de afuera hacia adentro. Si ni siquiera me puedo juzgar a mí mismo, ¿cómo pueden ustedes juzgarme? Nuestra ignorancia nos hace juzgar a otras personas. Leí una historia acerca de una señora que, mientras estaba en un aeropuerto esperando su vuelo, decidió tomarse una taza de té con galletitas. Fue, compró un paquete de galletas y se sentó. A su lado estaba sentado un hombre. Al estar lista para tomarse su té con las galletitas, notó que el hombre abrió su paquete de galletas y tomó una. Y ella pensó: ¿pero qué tipo tan atrevido? Pero no importa. De todas formas, me comeré mis galletas. Ella tomó una galleta y empezó a comérsela. Él terminó de comerse una y tomó otra. Ella no sabía qué hacer. Estaba muy incómoda y acongojada con tal situación. Ella tomaba una galleta y él tomaba otra. Finalmente solo quedó una galletita. Él la tomó, la partió por la mitad, se comió una mitad y dejó la otra mitad para ella. Ella estaba echando chispas de la cólera y se dijo a sí misma: ¡qué descarado, qué atrevido, qué confianzudo ese tipo! Se anunció la llamada para abordar el vuelo. Ella recogió sus pertenencias y abordó. Al sentarse en el avión, aún estaba furiosa, estaba que echaba humo. Abrió su bolso para sacar un pañuelo y ahí estaba su paquete de galletas. ¿Qué le parece? Ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio para juzgar a otra persona. No tenemos todos los hechos, incluso cuando estamos seguros de que sí los tenemos. Gracias a Dios, hay uno lo suficientemente bueno, sabio, amoroso para juzgarme y para juzgarlo. En Génesis 18:25 leemos: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Anote este versículo al margen, Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No solo juzgamos debido a nuestra iniquidad, a nuestra inseguridad, a nuestra ignorancia, sino también debido a nuestra insensibilidad. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces nos precipitamos a juzgar y condenamos a aquellos que Dios quiere salvar. Quizás sabemos todos los hechos. Quizás merecen quemarse en el infierno. Pero yo no quiero que ellos vayan allá. Yo me retuerzo cuando oigo a un individuo decirle a otro: vete al infierno. ¿Quién es usted para decirle a alguien que se vaya al infierno? Si usted conoce a Jesucristo, su corazón debe estar anhelando que ellos vayan al cielo. Y cuando usted le dice a un individuo que se vaya al infierno, me hace pensar, mi amigo, que usted probablemente se dirige hacia ese mismo lugar. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esa vara de medir va a convertirse en boomerang que va a regresar a usted. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Nuestro Señor está lleno de compasión. Nosotros somos tan insensibles que juzgamos. Zaqueo, un hombre de baja estatura en Jericó, se subió a un árbol para poder ver al Señor. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un ladrón. Pero cuando Jesucristo lo vio, no le dijo: «Escucha tú, ratero, hijo del diablo, bájate de ese árbol». No. Jesús le dijo: «Mira, Zac, compañero, bájate. Quiero ir a cenar hoy contigo». Jesús lo amó. Jesús no lo condenó. ¿Qué nos está diciendo nuestro texto? Primero, que debemos aplicar la discriminación sabia, y segundo, que debemos evitar la condenación malévola. Nosotros tenemos que conocer la diferencia entre una viga, un cerdo, un perro y un lobo disfrazado de oveja. Debemos aplicar la discriminación sabia. Dios nos ha dado sus normas. Dios nos ha enseñado que debemos escoger lo que es correcto y rechazar lo que es incorrecto, pero nuestros corazones deben estar llenos de misericordia, compasión y perdón para aquellos que lo necesitan. Amigo, si usted quiere ser parte del FBI espiritual, que Dios se apiade de usted. Santiago 2:13 dice: «Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio». Cuando yo esté ante Dios, le diré qué es lo que yo quiero. Yo quiero misericordia. Yo necesito misericordia. Yo no quiero juzgarlo, porque si lo hago, yo no recibiré misericordia. Deseo ver a todo hombre, mujer, joven, niño, como Dios los ve, y Dios los ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios es un Dios de amor. Dios no se regocija en el juicio. Oh, sí, por cierto, el juicio de Dios vendrá. La parte más ardiente del infierno está reservada para los no misericordiosos. Miramos a otras personas y decimos que son indignas. Miguel Ángel, el escultor de Florencia, estaba caminando en una cantera cuando vio un pedazo de mármol feo y deformado que habían botado. Miguel Ángel lo miró un rato y dijo: «Yo quiero ese pedazo de mármol». Los de la cantera le dijeron: «Pero señor, ese pedazo de mármol no sirve para nada». Miguel Ángel respondió: «Pues yo lo quiero. Hay un ángel encerrado en ese pedazo de mármol. Lo puedo ver y lo voy a poner en libertad. Y de ese pedazo de mármol desechado, feo, Miguel Ángel esculpió un hermoso, un precioso ángel». Nosotros a veces pensamos que ciertas personas son indignas, que no sirven, buenas solo para ser desechadas. Pero Dios no nos ama por lo que somos. Él nos ama por lo que podemos llegar a ser. Dios no nos cambia para poder amarnos. Él nos ama para poder cambiarnos. Verá, Dios ve un santo en usted este mismo momento, si usted tan solo se pone en sus manos. Crea con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él con su propia sangre pagó en la cruz por sus pecados y ahora le ofrece el regalo de la salvación y la vida eterna. No se la puede ganar, nunca se la merecerá. Pero Dios quiere que usted quede justificado. Después de escuchar este mensaje, no quede dignificado, quede justificado al invitar al Señor Jesucristo en su corazón. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Mi amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, le invito a orar conmigo la siguiente sencilla oración. Amado Dios, yo sé que tú me amas, sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Desde este instante confío solo en ti. Te pido perdón. Soy pecador, perdóname. En este momento, con todo mi ser, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme. Mi amigo, el solo repetir estas palabras, es cierto, no le salvarán. Pero si las dijo con todo su corazón, con todo su ser, con genuina fe, le aseguro que Jesús le dará el regalo de la vida eterna hoy mismo.